acá el día martes pasó cosa desesperado y por el motivo estuvimos apretos, ¿no? Acá. Yo tuve desde el día viernes que pasó por el tema de la salud de mi señora, que estaba hospitalizada. Y bueno, el lunes por la tarde dieron de alta y bueno, lo traje para acá. Y como era tarde, no me fui donde alquilo en San Javier, me quedé acá en Las Casillas. Y mi señora trabaja en la calle Merendero. De Sí. acá que cocina para la gente que realmente necesita que es un plato de comida, ¿no? Que se sirven los chicos, los ancianos, los huérfanos, las viudas, todas las madres solteras, todo. Y eso es lo que ayudamos nosotros. Pero realmente nosotros acá no vivimos, no hemos hecho nada malo, creo, ¿no? Y estábamos por el tema de la salud. Y antes que empiece a cargar mis cosas, ahí tengo un par de cajitas y tengo colchas y ahí la camioneta mía y ya tuve apretón martes por la mañana. Y si no daba los datos, no llevaba a la comisaría primera. Y no me explicaron directamente nada, por qué vinieron, quiénes eran, quién les mandó. Yo necesitaba explicación. No le mostraron una orden judicial, nada, solamente le vinieron a pedir los datos. Nada, nada, nada, porque eran como 20 o 30 armados ahí contra mí. Después entraron, mi señora estaba en la cama y es enferma, y sacaron a la fuerza. Y los chicos llorando por atrás. Y ahí están los niños este momento, ahí así que los niños llorando. Y por mi parte, ahí lo vi, me molesté. Porque le dije, me ofrecí ir yo. Lléveme a mí, dije, y no, que no lo lleven a mi señora. Y los chicos no lo quiero ver sufrir. Esa es mi parte. Y siempre he defendido a los chicos en donde todo lo que han dado, ¿no? Y el tema más fue que no se identificaron como corresponde. El parte de autoridad, no sé, policía, pero tiene que identificar como corresponde, decir por qué viene, quién es y por qué estamos haciendo. Nosotros somos personas que sabemos entender por qué viene y no merecemos ese apretón, menos con un armado. Ahora, si son inteligentes o quien quiera reclamar su derecho, no sé qué, que diga, que venga, si es vivo o inteligente, que venga, que ponga la cara, que diga, che, muchachos, acá no pueden estar ustedes, mira, esto es así, este tema no se puede hacer. Y bueno, nosotros lo entendemos, pero acá así no, así a brutal no. ¿Qué pasaría si llegaríamos a enfrentar? A ver, ¿qué pasaría? Le pregunto hasta a ver qué lo puede hacer a usted, le queda mal, ¿no? Franco, cuéntenos porque también, bueno, se llevaron a su señora a la comisaría primera, justamente por esto de no identificarse, cómo siguió después esa cuestión. Y eso siguió, después me fui a buscar yo a la comisaría primera, me atendieron que estaban haciendo ahí una huella digital y que lo estaban sacando los datos, y bastante mal, y después me la traje para acá, ya tenía dolor. Estaba mal de salud, así que acá apenas casi no llegué acá, hice llegar y no aguantó ni 2 o 3 minutos más, así que se me desmayó 2 veces en camino, y así que nuevamente llegué a la comisaría primera en esa calle, ya me volvió loco porque me agarró el volante de desesperación en la calle, no podía seguir más. Pedí auxilio a todos y nadie me auxilió, y así que de la comisaría primera paré ahí al frente para cosa que no pase a nadie nada, ¿viste? Paré la camioneta, así que ahí lo pedí ayuda a la comisaría primera. Y ellos lo llamaron a ambulancia, así que llegó en las últimas al hospital. Ese maltrato sufrió mi señora, ¿no? Que estaba mal de la salud. Y yo Y quiero. aún así se la llevaron. Aún así se la llevaron, sí. No lo respetaron nada. Hay una que estaba ahí, creo que es una policía mujer, me miró totalmente, con odioso. Y yo quiero conocer a esa persona también, a qué se representa ella, o no sé, acá somos, creo que por igualdad, ¿no? Todos somos humanos, tenemos carne y hueso, necesitamos una educación, ¿no? ¿Cómo van a hacer delante de los chicos eso así? Los chicos van a crecer con ese ejemplo, y siendo autoridad, llevan lo que cargo, son sin disciplina. Porque el chico ve, un niño ve qué es lo que hace grande, con ese crecen. A mí realmente a mis chicos lo torturaron. Ahora tienen esa sangre como ellos, viste, que reacciona de esa manera. No, nosotros no somos de eso. A mí me molesta eso. Nosotros queremos ser hombres de buen corazón, ayudar a todos, de buena fe y trabajar por los humildes. No acá enriquecer las cosas que tienen los otros. No, acá la gente que está acá, lo veo, es gente que trabaja día a día. Y uno necesita un techo, otro es que entre medio de eso está el trabajo, la necesidad de la familia. ¿Y Y no están cómo? aquí por gusto, ¿no? Que No, es ninguno, acá no hay ninguno por gusto, no hay ninguno. Y acá nadie viene a preguntar, nadie dice qué te pasa, y algunos creo que ni no saben ni hablar, no saben ni pedir ayuda, son gente que trabaja siempre oculto en el campo, siempre está, se mantiene así. Algunos no tienen ni vehículo ni para andar, ni prestar ese servicio al hospital cuando están mal. Y así, así están acá la gente. Franco, para dejar en claro, entonces, ¿ustedes no se oponían a darle los datos a los efectivos policiales que vinieron aquí el día martes por la mañana? Solamente les molestó la manera, porque vinieron, no les explicaron nada, y a quienes no les daban los datos, bueno, se los llevaban a la comisaría. Sí, eso me molestó a mí, y eso es, a mí no me mostraron nada. De último momento me dijo, no, este mandó fiscalía, me dijo, y ahí yo le dije, pero ¿por qué te mandó si yo no hice ninguna nada? Es otra cosa, que yo tengo a mi señora enferma, y por ese motivo, y ando por acá, porque no tengo recursos como para cargar gasoil, 2,000-3,000 pesos para ir hasta San Javier, venir cada 2-3 horas, ¿no? Claro. Y por eso me quedé acá, para cuidarle, le tocaba operación. Y en esa forma, pero tuve un apretón y por eso estoy molesto, y más porque trataron mal a mi señora, no sé por dónde me dio salir, porque creo que para el pobre no hay ley, acá no hay justicia, no hay nada. Y no sé cómo podemos solucionar eso, yo me pregunto, ¿no? Tanta gente que hay que realmente necesita. Franco, le agradecemos por contarnos esto. Y buenísimo, ahí para recalcar más algunas cosas, y hay muchas cosas para hablar. Y también año pasado anduve en zona Chacra, ¿no? Y Devi. Gente que viene a trabajar de afuera, se viene a ganarse el pan del día para su familia, ¿no? Y lo mandan de GEI. Y van 20 con los policías de los halcones, van la gendarmería, le corretean como cordero. Le hacen la multa al chacarero, le hacen la multa a la gente indocumentada. No dejan trabajar los menores, supuestamente no tienen que trabajar menores. Pero hoy me pregunto yo de eso, ¿no? Acá hay menores y lo están maltratando. ¿Cómo es? ¿Cuál sería la solución? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería? Y le pregunto a usted, a ver, ¿cuál sería la resolución de eso? A ver, ¿qué opina usted? Ponerle que tenga niños, menores y algunos que tengan necesidad. ¿Y cómo sería esa resolución? Franco, gracias. Y de nada, tengo para recargar algunas cositas más. Y eso es lo que pasa en Devi también. Esas cosas ahí, yo he visto a la gente que vive en un ranchito con nylon y vive años así. No tienen derecho a salir a reclamar nada. Si salís a reclamar algo derecho, ahí está. La hostiga, ahí te manda, ahí está. Y eso sería parte mío. Y quiero ir al fondo, quiero buscar la ayuda para salir de esto. Por el tema de mi señora, ¿no? Ahora está internada y lo mandaron a terapia intensiva. Y ahora esta tarde no me avisan a ver si puede aguantar operación o no. Porque tengo dos niños ahí. Estoy cuidando yo y estoy pasando mal. En realidad estoy pasando mal por culpa de ellos, ¿no? Por mal manejo que lo hacen, ¿no? No sé si son decididos ellos, no sé, no estoy pasando mal, pero quiero buscar salida de eso, no sé cómo puedo salir, por dónde. Necesito ayuda.